eras un rapero para cantar con amor a las ratonas hermosas que admiran este ratón. Que admiran este ratón. En el parque infantil nos juntamos los raperos para poder competir. Distintos barrios queseros. Distintos barrios queseros. Como tengo muchos fans que acompañarme se enganchan. Los ratones y hinchadas, mis éxitos no se bancan. Mis éxitos no se bancan. Pero soy Rape Perico, el mejor de los raperos. Que enloquece a las ratonas desde diciembre hasta enero. Pero soy Rape Perico, el mejor de los raperos. Que enloquece a las ratonas desde diciembre hasta enero.